vos me preguntabas en qué situación estamos. Bueno, con todos los préstamos que han llegado, es posible que esto se mantenga con un endeudamiento gigantesco. Triplicaron la deuda, ¿no? O sea, triplicaron la deuda. O sea, viste que yo había hablado de que la deuda, cuando llegamos a la tercera cesación de pagos con De la Rúa, era 220 mil millones de dólares, que era más o menos el 160% del PBI, o sea, equivalente a lo que produce el país en más de un año y medio. Y durante el proceso, durante el periodo popular, que comienza el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner, cuando dice no vamos a pagar la deuda con la deuda del pasado con el hambre de nuestro pueblo, si quieren que les paguemos, déjenos crecer. Bueno, en todo este periodo de desendeudamiento hemos conseguido bajar la deuda externa, ¿no? La deuda externa en moneda extranjera a aproximadamente el 11-12% del PBI. O sea que se entrega un país prácticamente desendeudado. O sea, esa fue una de las grandes virtudes. Y eso es lo que permitió a los que están ahora endeudarse muy rápido. Y ellos mismos lo dijeron ellos mismos. Yo lo tengo documentado en algunos de mis escritos, que con ellos mismos diciendo, gracias a recibir del gobierno anterior un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, vamos a poder incrementar la deuda, vamos a poder endeudarnos, vamos a poder tomar deuda, tomar préstamos muy rápido, muy fácil y muy barato, ¿no? Y bueno, ahí es lo que anunciaron que iban a hacer y lo hicieron. Ahora, el problema es que todas estas deudas no se van a poder replicar a partir del 2020. Entonces, todos los analistas económicos serios, incluso los que son más serios que yo, la mayoría por ahí, están hablando de que en el 2020, a partir del 2020, esto no se va a poder continuar, ¿no? Claro. Julián, en este marco tan complejo, en este modelo tan avasallante, ¿cómo se puede enmarcar o cómo se puede construir también desde la economía social? Y desde la economía social es estimular y resistir, estimular la actividad, estimular los mecanismos de consumo y producción. Lo que pasa es que el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo está siendo cada vez más reducido, con un presupuesto que no lo asignan a la inversión social, como te dije antes, sino que lo asignan a pago de intereses de deuda externa. Y bueno, y el recorte fabuloso que están haciendo, además con esta, lo que se llama la dolarización de nuevo, ¿no? O sea, como con la convertibilidad de Menem y De la Rúa, la dolarización de las tarifas impacta de manera salvaje en el bolsillo de los sectores populares, con lo cual es muy difícil. Lo único que se me ocurre a mí, digamos, por ahí a otro se le ocurriría una salida más rápida, pero lo que hay que hacer es cambiar el modelo económico, porque con este modelo económico de destrucción de industria, de destrucción de empleo, de achicamiento del Estado y de agigantamiento del endeudamiento, es imposible tener un plan sustentable, porque este plan, de la única forma en que es mantenido, es con endeudamiento. Vos fíjate que este mecanismo de la bicicleta financiera, que significa que entran dólares libremente, por eso querían la libertad, ¿no? La libertad del mercado cambiario para ellos, ¿no? Para el sector financiero concentrado transnacional. Entran dólares libremente a la Argentina, se cambian por pesos, se colocan con herramientas financieras altísimas tasas de interés, y luego libremente se pueden volver a comprar dólares y retirarlos libremente y con libertad del país. O sea, si entran 100 millones de dólares y se van 120 millones de dólares por cada 100 millones que entran, quiere decir que nos están robando, por cada 100 millones de dólares nos están robando 20 millones de dólares al conjunto del pueblo argentino, solo un grupo concentrado de poder financiero transnacional. Y esto solamente puede ser mantenido con un agigantamiento del endeudamiento, que es lo que vinieron haciendo hasta ahora, ¿no?